10 y 40 minutos, se lo comentábamos en el inicio de la mañana. En la jornada de hoy, los alumnos de los distintos centros de educación infantil y primaria de Ubrique van a salir a la calle. Hoy y mañana viernes también, por cierto, van a celebrar el alumnado de los centros educativos el carnaval en las calles de nuestra localidad o bien en sus centros, dependiendo de cada centro educativo. Nos vamos a referir principalmente a los 5 centros públicos de educación infantil y primaria que tenemos en nuestra localidad y a su manera de disfrutar del carnaval durante estos días. Porque, bueno, si bien el colegio, por ejemplo, Sagrado Corazón, hay que decir que ya celebraron el carnaval antes de entrar en tiempo de cuaresma. Así que nosotros vamos a hablar de todas estas cuestiones y vamos a comenzar pues tomando como ejemplo el colegio Fernando Gavilán, Centro de Educación Infantil y Primaria, que saldrá a la calle esta misma mañana. Va a ser el primero de los 5 centros que van a salir a la calle para llevar el carnaval a través de su alumnado a todos los ubriqueños. Un colegio que trabaja el carnaval además también en diferentes ámbitos. Por ejemplo, a través de la AMPA se organiza cada año esa gala de carnaval que tendrá lugar precisamente este viernes en el Fernando Gavilán y que es uno precisamente de los actos del carnaval más esperado por parte de las agrupaciones. De todos estos asuntos conversamos enseguida con el director del colegio, Pepe Chilla, que nos acompaña, ha hecho un inciso en sus tareas para acompañarnos durante un breve periodo de tiempo y lo queremos saludar y agradecerle además también esa atención. Pepe Chilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues, más que nada, primero, antes de comenzar, muchas gracias por poder atendernos, que sabemos que ha sido así de buenas a primera, pero queríamos tener a modo de ejemplo testimonio de un centro educativo para conocer pues precisamente cómo se trabaja en el marco educativo el carnaval en nuestra localidad. Hemos hablado ya con otro centro, pero hoy, que es un día un poco más especial porque es cuando 3 de estos centros van a salir a la calle. Y en el caso del Fernando Gavilán, esta misma mañana, al mediodía, su alumnado sale todo a la calle para llevar el carnaval a nuestro municipio. Cuéntanos, ¿cómo se ha trabajado el carnaval en el Fernando Gavilán? Bueno, pues nosotros, como sigue siendo una tónica ya general de todos estos años, pues los niños cogemos siempre una temática que este año, como estamos trabajando la innovación educativa, pues estamos trabajando por proyecto, pues hemos cogido, estaban trabajando los niños del sexto, un proyecto de Harry Potter, tal, y pues decidimos que podían dedicarnos a los superhéroes, y cada curso, cada nivel, pues ha cogido y se ha inventado un superhéroe, ¿vale? Pero van disfrazados, como también es habitual, pues nosotros los disfraces tienen que ser elaborado por los críos con muy, muy, muy, muy poquito costo económico, porque para el tiempo que le dedican, pues no veíamos otro conveniente que comprar un disfraz 30, 40 euros. Entonces lo elaboramos ellos con goma Eva, con bolsa de basura de colores, etcétera, etcétera. Y claro está, y con la colaboración también de la familia, ¿no? Así es lo que el sentir, lo que es el tipo, ¿no? Claro. Eso es todo el trabajo que se ha venido desarrollando en clase, porque, bueno, en todo esto que vemos quizás en las calles, durante un tiempo se trabaja en clase con el alumnado, ¿no? Todo lo relativo al ámbito del carnaval. Y en el caso de Fernando Gavilán se hace, pues, trabajando los disfraces y el tipo que se presenta, ¿no? El alumnado, pues, opina sobre el tipo, lo crea también en cierto modo, ¿no? Y lo va haciendo. Sí, ahora mismo porque nosotros, como también está haciendo habitual ya muchos años, pues lo que hacemos es un pasacalle por nuestra zona, ¿no? Por las calles de nuestra alrededor del centro. Te daremos sobre las 12:30 más o menos, y hacemos un pequeño desfile. Eso es la actividad que hacemos del carnaval. Tengo que comentarte que nosotros, la mayoría de los colegios, lo teníamos organizado para mañana viernes. Sí. Pero como mañana viernes hay convocada una huelga general de la mujer trabajadora, pues entonces había compañeros, compañeras que íbamos a tener problemas a la hora de organizar los centros, ¿no? Si hubiese muchas personas que fuesen a la huelga, iban a interferir en la actividad del carnaval. Entonces la hemos adelantado a hoy jueves. Claro. Sí, porque es un momento, un día también en el que, bueno, el calendario viene marcado de esa manera y coincide los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer y las acciones más bien reivindicativas que se van a llevar a cabo, ¿no? Entre ellos la huelga y los paros laborales. Exacto. Y bueno, pues sí que desvincularlo en cierto modo, ¿no? Para que no... Claro, para diferenciar una cosa de la otra y aquella persona que ejercía su derecho, pues no le viese mermada por lo menos esta actividad. Entonces la cambiamos, la modificamos en horario y ya está. Claro. Sin problema, nos adaptamos y ya está. Y es por ello por lo que, bueno, pues hoy mismo, hoy jueves, tendrá lugar la salida de todo el alumnado. ¿Cuántos alumnos van a salir a la calle del Fernando Gavilán? Pues vamos a salir 376 alumnos y alumnas, más sus correspondientes profesores y profesoras, y alguna madre y algún tal de ayudando también, ¿vale? Todos disfrazados, todos dispuestos para llevar el carnaval a la calle, como decíamos, ¿no? Sí, cada uno hacemos lo que podemos. Vale. Bueno, y sí que esta es una de las citas, una manera de pues inculcar también y promover esta fiesta entre el alumnado. Sí bien hay que recordar que en los orígenes del carnaval actual en nuestra localidad, en el 86, cuando empezó a resurgir el carnaval en Ubrique, se empezó precisamente trabajando en los colegios. Y colegios, de hecho, como el Fernando Gavilán, que fue el primero que, con distintas agrupaciones que sacó, con profesores, ¿no?, con maestros que trabajaban en ese centro, fueron los que empezaron a dar vida, ¿no?, a ese carnaval, a todas esas inquietudes. Sí, yo me acuerdo en aquella época, porque además es que teníamos, en aquella época teníamos alumnos los séptimos y los octavos, que ya eran alumnos ya grandes. Claro, de eso ahora. Eran medios hombres, medias mujeres. Y entonces sí, se hacían agrupaciones, pequeñas agrupaciones, se hacían pequeñas letras, se salía, etcétera, etcétera. ¿Vale? En aquella época sí, en aquella época sí. Bueno, pues es el periodo también en el que empieza a resurgir el carnaval y en la que los centros educativos tuvieron mucho que decir al respecto, ¿no? Para pues levantar también el carnaval e inculcar todo lo que es el sentimiento y por la fiesta a los más pequeños, haciendo cantera, que es lo que se hace en los colegios con el carnaval, y apoyando la fiesta, ¿no?, con iniciativas como esta. El Fernando Gavilán, que además de inculcar y de promover el carnaval entre sus alumnos, también, en este caso ya a través del AMPA, que son los que lo organizan, tiene esa gala de carnaval que ofrece pues el último viernes, el último fin de semana de carnaval. Siempre es tradicional, de hecho ya se incluye incluso en el programa de actos, y es uno de los actos quizá que las agrupaciones defienden o ponen mayor interés, porque dice que es uno de los lugares donde mejor se canta, ¿no?, en el Colegio Fernando Gavilán. Eso dicen, ¿no? La verdad, eso dicen, ¿no? La verdad es que sí, que llevamos ya hace muchísimos años que nuestra AMPA se organiza, evidentemente, mañana a las 9 de la noche, en el Salón de Actos, pues se organiza un pase donde todas las comparsas, chirigotas, pues pasan a actuar. Es cierto que ese es el comentario de todas las agrupaciones que va pasando, pues dice que se escucha muy bien, la acústica del salón es buena, la gente, los asistentes están en silencio y ellos se permiten, hombre, que se ve que hay un feedback, ¿no? Ellos cantan y el asistente pues están escuchando, a lo mejor no como los bares, que hay un murmullo, que la gente está hablando, y entonces se despistan a lo mejor un poco más a la hora de cantar las letras, ¿no? Entonces está un silencio y tal, y entonces pues yo, eso dice, que les gusta mucho venir al Fernando Gavilán, ¿vale? Pues el Fernando Gavilán, por tanto, que celebrará el carnaval durante estos días, en breve, en un par de horas, ¿no?, con el pasacalle de sus alumnos, en el Rafael Alberti podrán verlo y por los alrededores del colegio. Y después ya, el viernes por la noche, con esa actuación de las agrupaciones del carnaval, promovido por la Asociación de Padres y Madres del Centro Educativo. Con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo muchísimo, como decíamos antes, a Pepe Chilla, que nos haya podido atender y que nos haya servido además también de ejemplo para dar a conocer el trabajo que los colegios hacen en Ubrique con motivo del carnaval. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, pues muchas gracias a ustedes, y ya sabes, cualquier duda, cualquier información, pues aquí estoy gustoso para para ofrecer cena, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, buenos días. Venga, buenos días, hasta luego. Pues el Colegio Fernando Gavilán, el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, como decíamos, saldrá en pasacalles hoy a partir de las 12:30, una, como nos decía su director. El alumnado ha trabajado en clase esa temática del carnaval, elaborando con sus propios medios el disfraz. Y serán superhéroes que van a recorrer pues la zona de los Patitos, el Parque Rafael Alberti y regreso de nuevo al centro. Este es uno de los colegios que salen hoy. No va a ser el único, porque esta tarde, a partir de las 4:30, 5:00, tendremos en el centro de la Avenida España el tradicional también pasacalle que protagonizan dos centros educativos, los que están precisamente en el centro de la localidad. Son el Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna y Reina Sofía. Vamos a hablarles de ellos también. En el caso del Víctor de la Serna, saldrán esta tarde a la Avenida España un total de 203 alumnos. E irán ataviados con el tipo de Bollywood, todos bajo la misma temática, pero con distinto disfraz por clase. A las 4:30 se concentran en el centro y tras realizar un pasapatio y encuentro con los padres, saldrán a la avenida para encontrarse con los alumnos del Reina Sofía. El Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía también saldrá con su alumnado y también, pues precisamente, con los profesores y las madres y padres que hayan querido disfrazarse a la Avenida España. Todo el alumnado de infantil y primaria van a ir de crucero. Esta tarde se montarán en un barco y ataviados como cruceristas. Entre ellos vamos a poder ver alumnos, cocineros, azafatas, capitanes, marineros, turistas que se montan en el crucero. Todo ese conjunto, ese grupo de cruceristas son los que formarán el pasacalles de carnaval del alumnado y maestros del Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía. Partirán, como decíamos, aproximadamente 4:30, 5:00 de la tarde. A las 4:30 está previsto que tenga lugar la concentración de alumnos en el centro educativo y después partirán en dirección a la Avenida España. Se recorre toda la Avenida España hacia arriba y de nuevo regreso hacia abajo hasta el centro, donde los padres recogerían a los alumnos. Eso, como decíamos, esta tarde, pero el resto de centros educativos de nuestra localidad será mañana cuando celebren el carnaval. Por ejemplo, el CEIB Ramón Crosa, tenemos oportunidad de hablar recientemente con su director y nos indicaba que van a recuperar precisamente el pasacalles de carnaval que desde hace algunos años no se celebraba. El carnaval en el Ramón Crosa se celebraba dentro del colegio, dentro del centro educativo, pero este año saldrán fuera y lo van a hacer con un pasacalle que va a recorrer precisamente el barrio, las inmediaciones del centro educativo, toda la zona del Lian Champo. Si bien será mañana, 8 de marzo, cuando tenga lugar. Además va a participar en ese pasacalle una charanga de maestro que va a recorrer con los alumnos el barrio y tendrá lugar después del recreo, es lo que nos indicaba su director. Esto en el caso del colegio Ramón Crosa. Y por último nos queda también el Centro de Educación Infantil y Primaria Benafeli. En este caso, el maestro de música, José Manuel Rodríguez, nos informaba el pasado lunes de las distintas actividades que están programadas en torno al fomento del carnaval y que incluye, pues como novedad además también, la preparación de repertorios por parte de todos los alumnados del centro. Estamos hablando de chirigotas que se han creado en el propio centro. Un total de 9 chirigotas correspondientes a los 3 cursos de infantil y los 6 de primaria para los alumnos de 3 hasta 12 años. Además de los repertorios de la clase, pues desde la Coordinación de Igualdad se ha compuesto un paso doble sobre la sensibilización y concienciación en cuanto al tema del bullying en los escolares. Una obra que además ha compartido con el resto de colegios públicos de educación primaria de nuestra localidad para que todos los alumnos puedan interpretarlo durante estos días si así lo desean. Este viernes, mañana, todas las agrupaciones actuarán en el Salón de Actos con sus repertorios preparados, con las chirigotas montadas con sus tipos y esos repertorios preparados, y celebrarán el carnaval todos juntos interpretando ese paso doble, como decíamos, sobre el bullying. Un Evento, por tanto, que bueno, pues también se ha trabajado en materia de carnaval y se ha optado en este caso por la creación de agrupaciones, de chirigotas en concreto, entre alumnado en vez de por salir a la calle con pasacalle, como sí que el resto de colegios van a hacer en estos días para celebrar el carnaval de Ubrique. Esto, como decíamos, lo que corresponde también a los centros de educación infantil y primaria, que durante estos días, la jornada de hoy y mañana viernes, van a celebrar el carnaval en nuestra localidad. Es uno de los actos del carnaval también que recogemos cada año en la sintonía de la mañana, pues toda la información relativa a cómo se celebra el carnaval en las escuelas de Ubrique, y es un asunto este que también queríamos llevar nosotros hoy en la mañana de este jueves. 10:55, con toda esta información nos quedamos, hacemos ahora una pausa y enseguida volvemos con más contenidos.